Vuelve a tu casa, te lo pide tu papá. Más grande que se pueda sentir el de un padre que ve a su hijo sufrir. Quise darle todo, pero algo me faltó y la calle a los vicios lo llevó. Y ahora no sé qué voy a hacer, ya no lo puedo rescatar. Maldito vicio lo atrapó y no lo puede. Papá, pienso en los errores que yo cometí. Sé que soy pobre y muchas cosas no le di. Tantas navidades sin ropas ni juguetes. Sé que no tuvo una infancia muy feliz. Y ahora se siente rey del mundo y me preso de sus locuras. Y para mí es una tortura verlo así de mal. Él ya no va más a la escuela, vive volando en la vereda. Él ya no es el chiquito de papá. Yeah.